Hoy desperté contento y listo pa' triunfar. Todo parece estar perfecto en su lugar. Liberándome de lo superficial, aprendiendo que si cuesta va a durar. Tengo años de no sentirme igual. Mucho tiempo tuve que desperdiciar pa' poder entender que la vida es un tren que uno escoge su papel. Que te jodes y te dejas joder. Todo me cambió, los ojos me abrió. Darme cuenta que no siempre existe un premio mayor. Que lo tengo todo justo donde estoy. Un par de brazos que los tuve ayer y hoy me ponen mejor. Cuando estoy peor, me hacen brillar cuando el brillo no está. Cuando hay que callar en mi mente cantar. Hoy desperté contento y listo pa' triunfar. Todo parece estar perfecto en su lugar. Liberándome de lo superficial, aprendiendo que si cuesta va a durar. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿A dónde me voy a encontrar? ¿Qué haría para mejorar? ¿Y cuándo por fin podré celebrarme? Por fin curarme y levantarme de este desmadre. ¿Con qué medicina me voy a sanar? ¿Con cuál de estos versos podré mejorar? ¿A qué rapidez no podré frenar? ¿Podré ganar? Dejarlo todo en la batalla. Es más difícil saber quién va a llorar cuando me vaya. Tenemos que aceptar que nada de esto es para siempre. Y que los días más felices todavía están de frente.